tenemos un conflicto que arrancó a finales del año pasado. O sea, aproximadamente arranca esto en noviembre, cuando nosotros habíamos hecho un reclamo por la bonificación de fin de año. Esto venía en carriles normales. Esto quiere decir que ya había acuerdo con el pago de la bonificación, que se iba a realizar a mediados de diciembre. Después del 10 de diciembre, el gobierno nacional cambia las autoridades del instituto, y a partir de ese momento, lo primero que hace la autoridad entrante, esto era el ingeniero Salvatierra, fue negar esta bonificación. Y ahí arranca el conflicto. El problema fue que después esto se vuelve a incentivar o a profundizar más cuando la nueva administración del instituto no otorga el plus salarial del 6,5%. Y entonces ahí tenemos una reducción salarial, y el conflicto ahí entró en una profundización mayor. Había mucha incertidumbre dentro de los trabajadores del instituto, porque a partir de ese momento empezaron a discontinuarse líneas de trabajo. Hay una publicación de la ministra de Industria, Débora Giorgi, que se publica el domingo 11 de diciembre, donde planteaba que el INTI iba a dejar de atender las líneas de trabajo orientadas a la economía social, iba a profundizar su trabajo con la industria y las pymes. El problema está en la política que está desarrollando ahora el INTI. O sea, el INTI siempre tuvo transferencia tecnológica con la industria pequeña, mediana y grande. Eso es algo normal. Sí. A partir de un momento determinado, y también por una necesidad del gobierno, el INTI empezó a hacer transferencia a los sectores más bajos de la cadena productiva. ¿Sí? O sea, empezó a pasar transferencias, cooperativas, microemprendimientos, fábricas recuperadas, y bueno, ahora esa línea pretende ser de alguna manera o discontinuada o empezar a tener menos énfasis. El problema está en que hay muchos trabajadores que están en estas líneas de trabajo. Claro. Pero el problema tampoco es ese. Nosotros fuimos descubriendo que además hubo otros problemas. Hubo un comunicado de la gerencia general donde se hacía un planteo de un faltante de 60 millones de pesos entre el ejercicio 2010-2011. Hemos recibido la notificación de que no iba a haber inversión en patrones, y ahí es donde está el problema. Si nosotros no tenemos patrones, para que la gente lo entienda, el INTI es el Organismo Nacional de Ciencia y Técnica, que es referente fundamentalmente en lo que es la salvaguarda de los patrones en la Argentina. ¿Qué es un patrón? Un patrón es algo que te va a determinar a vos que un litro es un litro, claro, que un kilo es un kilo, que un metro es un metro. A partir de ese momento, si nosotros perdemos la trazabilidad en lo que tiene que ver con la mantención de esos patrones, empezamos a perder la referencia dentro de la región, al tanto que empezamos a perder lo que es la verdadera importancia. Cualquiera después nos va a poder superar. El punto fundamental del instituto es que el instituto te tiene que asegurar que es el mejor y el más certero en darte una definición en cualquier análisis. ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños de los patrones y los que lo cuidamos. Si perdemos esa calidad, olvídate, ya después no importa que le demos asistencia a quien sea, ni siquiera a la gran industria, a la gran industria, la baja industria, una cooperativa, es lo mismo. Perdemos esa cuestión, se termina la cosa. Sí. Entonces, ustedes están aunando en este reclamo no solo lo salarial y la cuestión de las políticas, sino también el tema del financiamiento, fundamentalmente. Y mira, para que vos te des una idea, el INTI es el organismo de ciencia y técnica en la Argentina que tiene menor presupuesto. Uh-huh. Por ejemplo, la CONEA tiene el doble de presupuesto. Y esto es desde hace más de 10 años. Es más, uno podría también decir que en los últimos 9 años, porque yo estoy hablando con gente de la Facultad de Ciencias Exactas, y algunos docentes me decían, no, pero en los últimos 9 años ha habido todo un recambio. Bueno, en los últimos 9 años el INTI quedó totalmente rezagado, a tal punto que, por ejemplo, INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tiene 4 veces y media más presupuesto que el INTI. Uh-huh. Por ejemplo, el CONICET tiene 5 veces más presupuesto que el INTI. La CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene 3 veces el presupuesto del INTI. Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Por más que haya un discurso que diga que tenemos que hacer toda una transferencia industrial en base a la tecnología o sustitución de importaciones, no la vamos a poder hacer si no tenemos una inversión. Claro. Si no hay inversión es imposible poder hacerlo. Y el otro problema también que ocurre, más allá de la cuestión política que te estoy diciendo, hay otro problema también político. El 70% de los trabajadores del INTI son contratados, claro, no son empleados públicos. Con lo cual, también hay un engaño, porque vos fíjate que no vas a necesitar tanto presupuesto porque en realidad tu planta permanente es mucha más chica, pero vos estás teniendo una desventaja tremenda. Hay un problema también. Por más que si estoy diciendo ahora todo esto que te estaba comentando, que hay que hacer transferencia de tecnología a la industria, que hay que hacer sustitución de importaciones, hay un punto que es fundamental. Nosotros necesitamos inversión para tener una mejor capacitación para poder afrontar este desafío. Y claramente no lo podemos hacer si tenemos un salario tan bajo. Claro. Al margen de esto, el reclamo que nosotros estamos llevando adelante es tremendamente justo. ¿Por qué? Porque esto fue acordado, además de que tiene mucho tiempo, esto fue también acordado en la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. Ah, efectivamente, y eso es lo que se está desconociendo. Marcelo, ¿cómo continúa este conflicto? ¿Qué medidas van a tomar en el futuro? Mira, ahora hemos ingresado nuevamente dando una muestra de voluntad por parte de los trabajadores. Hoy vamos a estar en una mesa de diálogo con las autoridades del INTI. Por eso yo te pedía, cuando me llamaron así, me dijeron, bueno, mirá que yo voy a estar en una mesa de diálogo con las autoridades del INTI. Cuando me dijeron el horario, yo dije, bueno, no hay ningún problema porque es más tarde. Y bueno, hoy vamos a estar dialogando justamente con las autoridades del instituto. Y vamos a ver en qué queda. Nuestro reclamo es muy claro. Queremos la bonificación de fin de año, queremos el 6,5% adicional que nos quitaron, queremos el pase a planta, porque es tremendo que el 70% de nosotros esté contratado, sí, y además queremos que haya una paritaria libre, sin tope, sin donde se pueda discutir todo, no solamente la cuestión salarial. Estamos tremendamente atrasados a nivel salarial. El 20% que nos plantean ahora en dos pagos es realmente muy, muy, muy magro, y venimos de paritarias en estos últimos 9 años totalmente amainadas. Uh-huh. Donde no hay una real discusión, y la inflación claramente es superior a eso. Sí, sin duda. Y vamos a estar totalmente atrasados. Bueno, te agradecemos mucho que hayas podido comentarnos cómo viene la cuestión. Sabemos que vas a tener novedades seguramente hoy. Bueno, estaremos al tanto a ver qué pasa. Yo te agradezco la efusividad con esto. O sea, espero tener una respuesta hoy. Yo realmente no soy tan optimista, pero espero, sí, me encantaría tener una resolución hoy. No lo veo tan así, pero si es así, bienvenida a la resolución. Realmente es un cansancio muy alto el que estamos teniendo con una medida de fuerza tan extensa. Sí, que lleva muchos meses, es verdad. Sí, esto es mérito de todos nosotros. O sea, los trabajadores del INTI se han puesto el conflicto al hombro y lo están llevando adelante con una voluntad enorme. Esperemos que se pueda resolver realmente, porque la idea no es estar en conflicto permanente, la idea es trabajar.